corazones. Así me has engañado tú a mí. Cuando te amé, cuando te amé, ya me cansé, nunca cambiarás. Por eso siempre te dirá: traicionero, mentiroso, jugador, jugador. Traicionero, me engañaste, yo te creí. Traicionero, mentiroso, jugador, jugador. Traicionero, me engañaste, así eres tú. Así que jugador, ¿no? Esto es para ti. Cambiarás, por eso siempre te digo.